admirables. Una invitación a redescubrir historias. Ana González de Recabarren es habitante de la comuna de San Joaquín y destaca por ser una de las fundadoras de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos tras perder a su marido, a sus dos hijos y a su nuera durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La agrupación buscaba a sus familiares que habían sido detenidos por fuerzas del orden y que nunca más aparecieron ni tuvieron noticias de ellos. Protestaron afuera de iglesias, haciendo huelgas de hambre, y también se encadenaron a las rejas del ex Congreso Nacional, pero no tuvieron respuesta por parte de la autoridad. Actualmente, Ana tiene 91 años y sigue participando en las actividades conmemorativas o en la defensa de los derechos humanos, manteniendo viva la memoria sobre los cruentos hechos ocurridos durante la dictadura militar para que no se vuelvan a repetir. Ana y su familia visitan cada cierto tiempo Villa Grimaldi, centro de detención y tortura donde estuvo su marido, Manuel Recabarren. Este es el último lugar donde estuvo el padre de sus hijos, porque la información que le ha sido entregada durante la democracia indica que su cuerpo fue lanzado al mar. Y el deber también de todos los chilenos de hacer que termine ya esta noche negra que se nos ha hecho tan larga, para que así, hoy que está llegando la primavera en forma natural, nosotros los chilenos hagamos de una vez por todas nuestra propia primavera y salgamos a repartir por las calles las flores del manzano. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.